315.000 muertos en catástrofes naturales al año. 500 millones de árboles menos por la tala e incendios forestales. 75 millones de refugiados climáticos en el futuro. El clima está cambiando muy deprisa por la acción del ser humano. Los efectos, muchos de ellos ya irreversibles, pueden tener consecuencias catastróficas. Hoy analizamos el cambio climático y su repercusión en España de la mano de Sandra Tierraseca y Álvaro Moreno. Las actividades humanas generan gran parte de las emisiones de dióxido de carbono. Por ello, nuestro planeta se ha calentado 0,7 grados en los últimos 100 años. Gobiernos de todo el mundo han trabajado en tratados comunes para combatir el cambio climático. Sin embargo, en la práctica, pocos gobiernos lo llevan a cabo. Por otro lado, algunos científicos han declarado que no tienen certeza de este fenómeno y que tenga origen en las actividades humanas. Si el CO2 aumenta, al ser un gas de efecto invernadero, la temperatura subirá, pero las muestras de hielo indican lo contrario. Por tanto, las suposiciones ecologistas del cambio climático producido por el hombre han demostrado que son falsas. Más tarde, se ha descubierto que la administración Bush y algunas petroleras han pagado a los científicos para que declarasen en contra. En este tipo de acciones vemos como algunos gobiernos, para evitar gastos o disminución en la producción, intentan encontrar fisuras legales a los tratados. En cualquier caso, la comunidad científica en su integridad ha emitido un comunicado que certifica que el cambio climático es una realidad incuestionable. El hombre es extraordinario. Hemos logrado las hazañas más increíbles. Hemos conseguido hacer posible lo que parecía imposible. El hombre. Hemos cambiado el clima. Hemos aumentado el nivel del mar. Hemos acabado con numerosas especies. Hemos levantado ciudades donde solo había bosques. Hemos conseguido abrir un agujero en la capa de ozono. Hemos creado nuevas enfermedades. Hemos transformado selvas en desiertos. Hemos contaminado el agua y el aire. ¿Quién sino el hombre es capaz de agotar los recursos naturales? ¿Quién sino el hombre puede cambiar esto? El ex vicepresidente de Estados Unidos y Nobel de la Paz, Al Gore, es uno de los grandes defensores de la lucha contra el cambio climático. En concreto, ha destacado la importancia de España en este fenómeno. España es la nación europea más expuesta a los peligros de la crisis climática. España es también la que goza de mayores oportunidades de desarrollar nuevas tecnologías para mejorar nuestras vidas y solucionar, al mismo tiempo, la crisis climática. ¿Qué consecuencias ha provocado ya el calentamiento global en nuestro país? Por ejemplo, el aumento de las temperaturas es de 1,5 grados en los últimos años, casi el doble que el índice mundial. Este y otros datos se han recogido en varios informes, como el redactado por el Ministerio de Medio Ambiente o el documental de National Geographic. Además, en ellos se han tratado también las consecuencias que tendrá en el futuro. Menos lluvias, subida del nivel del mar y cambios económicos en sectores como turismo y agricultura. También afectará nuestra salud, con nuevas enfermedades, problemas respiratorios y olas de calor. Con estas previsiones tan pesimistas, nos podemos sentir angustiados. ¿Cuál es la solución? El secretario general de ADENA, Juan Carlos del Olmo, nos da algunas claves. Lo primero que hay que hacer es, de verdad, implantar sistemas de ahorro energético a todos los niveles, desde el nivel individual en nuestras casas, también las administraciones, en la construcción. Es decir, ahorrar energía debe ser la prioridad de un gobierno en este momento. Si hemos roto con los bosques, si hemos roto con los mares, con los peces, con el viento que nos hizo libres. Al final, los ciudadanos eligen a los gobiernos. Veamos qué opinan ellos. La única solución sería concienciar a la gente, intentar que utilizaran transporte público para contaminar menos, intentar reciclar lo máximo posible. Hay más que ver cómo se están deshelando los polos para saber que algo en el clima está cambiando. Lo que también creo es que detrás de todo esto también hay un buen negocio, porque el país que produzca más CO2 país que va a pagar una multa. El que no quiera pagar multas va a tener que comprar metros cúbicos de CO2 a otros países. Que no creo yo en el cambio climático, lo exageradamente que nos lo están diciendo por todos los medios de comunicación. Considero una parafernalia. En nuestro país, los medios de comunicación llevan a cabo la difusión de este mensaje. Siguiendo con Madrid, una plaga de medusas ha vuelto a dejar a miles de madrileños sin bañarse este fin de semana en la conocida playa de Carabanchel Alto. En cualquier caso, esperemos que los servicios informativos no abran con noticias similares en el futuro. No dejes que sea demasiado tarde. Más allá de intereses políticos y económicos, el cambio climático es una realidad y debemos combatirla. Las consecuencias pueden ser devastadoras si seguimos maltratando nuestro planeta. La Tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso y es que piensa que ya...